El canto lastimero da una tórtola sorda, que es tan triste y sincero que mi pecho devora, esperando que vuelvas, pensando en tus besos, me paso las horas. Y sabrás que si no vuelves me muero. Todo está, retratos y flores, desde que te fuiste, muy triste, muy triste. Y no ha vuelto a cantar tus preciosas canciones. El divino turpial, el divino turpial, piensa bien lo que hiciste la noche que te fuiste. Y no has vuelto jamás, y yo tanto esperar, espera que yo muera, divina mujer, para luego volver, ya que me has hecho padecer. Mi amor verdadero, una ternura sorda, no es más grande y sincero que esta humilde congoja, esperando que vuelvas, pensando en tus besos, me paso los días. Pero si tú no llegaras, moría. Retratos y flores, desde que te fuiste, muy triste, muy triste. Y no ha vuelto a cantar tus preciosas canciones. El divino turpial, el divino turpial, piensa bien lo que hiciste la noche que te fuiste. Y no has vuelto jamás, y yo tanto esperar, espera que yo vuelva, divina mujer, para luego volver, ya que me has hecho padecer.